11:54 minutos, nos vamos al contacto con nuestra compañera y amiga Cristina Cabral, ya se está en clima y está en todo lo que se está dando, en este caso está en el ENACOM en Buenos Aires. Cristina, te escuchamos, adelante, buen mediodía. Hola compañeros, estamos acá en Buenos Aires porque esta tarde comienza un encuentro de radios cooperativas en la Universidad de Quilmes, promovido por Falco, el movimiento de radios cooperativas, la Universidad de Quilmes, y ahora es las puertas del ENACOM, que es este nuevo organismo que reemplazó a LAFCA y que tiene sede aquí en el centro, en el microcentro de la capital. Se está haciendo una radio abierta en la puerta, protagonizada por FM Ocupa. Me encontré con el amigo Roque acá, que hizo como en alguna oportunidad en Radio Encuentro un programa sobre discapacidad, recordemos. Roque estuvo en La Plata y bueno, se enteró también de la situación de Ocupas y se acercó a esta radio. Roque es ciego y FM Ocupas trabaja con personas con este tipo de discapacidad en la localidad de Moreno. Le han cerrado, en su momento fue la camioneta del ENACOM, cerró la radio porque decía que interfería con un aeropuerto que está en desuso, un aeropuerto que no, como decía un chico recién acá de la radio, tenía los suyos a más de 2 metros, así que ahí no aterrizaba ningún avión. Y después, con el acompañamiento de Farco, decidieron reabrir la radio a pesar de esa intimidación por parte de ENACOM, y ahora recibieron una carta diciendo que si no cerraban, les iban a decomisar los equipos y les iban a iniciar acciones legales. Bueno, Ocupas van a ver en el informativo de esta noche, porque ahí tengo unos videos para que podamos compartir esta noche en el informativo. Es una radio protagonizada por personas que tienen discapacidad, pero también por la comunidad, ¿no? Por los familiares, por la gente que trabaja en una organización. Y bueno, si quieren nos quedamos escuchando un poco de lo que acá ocurre. Dale. Parece, y después, como ustedes decidan, no pueden seguir la programa. Bien, nos vas a poner ahí, vamos a la radio abierta, capital, que está en la con esta hora. Para mí, ya audio. Es un orgullo va, grandísimo. Hacer un programa en Capital para mí es un orgullo. Y bueno, agradecerles por venir y apoyarnos. Bueno, si quieren vamos a escuchar acá a Roque, que está aquí en un lugarcito, ya lo voy a convocar para que nos pueda contar algo. Roque, ¿podés venir un momento? Salimos a la Radio Encuentro. Como les decía, Roque en un momento hizo un programa, 1 o 2 años creo que fue el programa La Radio, en Radio Encuentro. Roque, ¿por qué estás ahí acompañando acá a FM Ocupa? Bueno, simplemente, buenos días a todos los compañeros de Radio Encuentro. Y simplemente apoyando porque me tocó muy de lleno a mí, ya saben, muchos me conocerán que soy una persona con discapacidad, y justamente Radio Ocupa trabaja para la persona con discapacidad y hace radio con personas con discapacidad. Entonces, más que nada por eso, y pensar que este gobierno nos quita un espacio donde uno lo podemos empezar, ¿no? Y si nos quitan todos, el año pasado con el tema de las pensiones y las contributivas, con los previos para las personas con discapacidad, escuelas, y ahora los varios, entonces como que me tocó muy dentro mío, ¿no? Por ser persona con discapacidad. Muchas gracias, Roque. No, nada. Bueno, escuchamos así a un compañero, como él sabe lo que implica la comunicación para incluir, ¿no? Y bueno, hoy está acompañando también esta movida. Acá sigue la historia y vamos a seguir compartiendo en el informativo parte de los espacios de Desarco. Un abrazo a todos. Cristina Cabral desde Buenos Aires, desde el ENACOM, FM Ocupas es la radio que quieren cerrar. Roque Rivero, ¿se acuerda de Roque Rivero? Hacía un programa acá por la tarde, ¿hace cuánto? Unos 5 años de ahora ya, que hizo su programa acá por la tarde, que aprendimos muchísimo. ¿Cómo era que se llamaba? La Rampa, ahí estaba La Rampa. Muy bien ahí, en este caso hablando con nuestra compañera, está allá ahora Roque, por eso estaba contándolo y compartiéndolo esta situación que ocurre, nada más y nada menos que...